celebración católica, preparando la Cuaresma, Semana Santa y Tríodo Pascual en el año del Señor 2019, con Monseñor Marco Aurelio González Iriarte. Jesús Nazareno, buen pastor de morados cucuruchos. Hermanos guatemaltecos, queridos cucuruchos, hoy, viernes 15º día del mes de marzo, estamos celebrando el 4º aniversario de la unción y consagración de la milagrosa imagen de nuestro Jesús Nazareno de las Beatas de Belén. 4 años han pasado, cucuruchos. Hoy hace 4 años, mañanita tibia, recordemos emocionados y con grande alegría espiritual aquella bellísima liturgia, esplendor de la liturgia católica. En nuestra Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Santiago de Guatemala, celebramos aquel día con grande alegría y gozo el bicentenario de haber sido consagrada por el entonces obispo de Guatemala, el ilustrísimo señor Fray Ramón Casaus y Torres, nuestra Santa Iglesia Catedral Metropolitana. Razón por la cual, y para mayor honra, gloria de Dios y de nuestra Santa Iglesia, solicité a su excelencia reverendísima el señor arzobispo de Guatemala, Monseñor Óscar Julio Bian Morales, que de Dios goce eternamente en el cielo, que se dignase ungir y consagrar la por muchísima devoción y sin igual arte y perfección imagen de Jesús Nazareno que veneramos en las Beatas de Belén. Aquella mañanita alegre, nuestra Catedral Metropolitana, madre y maestra de cristiandad para los guatemaltecos, mostró sus mejores galas. Los buenos hijos de la Iglesia nos dimos cita, abarrotamos las amplias naves y atrios de la bicentenaria. Todos juntos como hermanos formamos una sola comunidad de fieles, una sola comunidad, una sola Iglesia, reunida para participar activamente del esplendor de la liturgia católica de consagración, juntamente con nuestro pastor, en este 4º aniversario. Renovemos, guatemaltecos hermanos, renovemos, sintamos, experimentemos nuevamente lo que fue nuestra participación activa en la bella y extraordinaria liturgia de consagración. Sí, cucuruchos, volvamos a sentir en nosotros lo que fue, lo que es una consagración. Una consagración es un misterio de Dios, porque Dios es un misterio. Nuestra Santa Iglesia es un misterio. Dirán ustedes, ¿y qué es un misterio? Pues misterio es una verdad, no una falsedad, no una mentira, no una cosa hipotética, no. Misterio es una verdad. Repito, es una verdad revelada por Dios. Jesús, nuestro Jesús Nazareno, verdadero Dios y verdadero hombre, para eso vino al mundo, para revelarnos el misterio de Dios. Jesús vino y corrió el velo, reveló, para que viéramos la verdad. Nos reveló el misterio de Dios y de su iglesia. Nosotros, como buenos católicos, debemos aceptar la verdad por la autoridad de Jesús Dios, que ilumina nuestra mente con su verdad y nuestro corazón asiente ante la verdad. Nuestros labios dicen: creo en Dios, creo en su santa iglesia. La consagración es un misterio de nuestra fe y religión. Es un misterio de nuestra santa iglesia católica. Hemos participado la bella y extraordinaria liturgia de la consagración de una imagen de Jesús Nazaret. Guatemaltecos hermanos y queridos cucuruchos, Jesús es el ungido de Dios, el consagrado. El nombre de Jesús quiere decir nuestro Salvador, y es nuestro Salvador personal. El nombre de Cristo, Jesucristo, es el ungido y consagrado de Dios. Nuestra imagen fue ungida y consagrada. La imagen, fíjense bien, no es Jesús. Es una imagen, es una escultura hecha con maderas de Guatemala. No es Jesús, pero representa bellamente a nuestro Jesús Dios. Por eso la respetamos, por eso la veneramos y por eso la amamos, porque representa a Jesús bellamente. No es Jesús. Pedimos fuera consagrada la imagen y escultura de Jesús para manifestar nuestro respeto, nuestra veneración, nuestro amor a Jesús Nazareno, Dios y hombre verdadero, a quien dignamente representa. ¿Verdad que es un misterio? Reflexionemos un poquito más, cucurucho. Si la imagen y escultura de Jesús fue consagrada, entonces caigamos asombrados ante otra verdad. Usted, cucurucho, usted, guatemalteco hermano, cada uno de nosotros, óiganlo bien, usted y yo somos personas ungidas y consagradas por Dios. ¡Qué gran dignidad! Digan todos conmigo: yo soy una persona ungida y consagrada por Dios y para Dios. ¿Cómo es eso?, se preguntarán extrañados. Y antes de seguir adelante, les digo con la sinceridad de Dios: es un misterio, es una verdad que debemos creer, aunque no la podamos comprender. Nuestra mente debe asentir ante la verdad revelada por Dios. Por eso los invito para que espiritualmente revivamos en aquel momento sagrado y nos traslademos a aquel día ya lejano, cuando en la inocencia de nuestra niñez nuestros padres y padrinos nos llevaron a la iglesia parroquial para que en la fuente del bautismo las aguas limpias y puras, con el poder del Espíritu Santo Dios, nos borraron el pecado original con que todos nacemos. Dios nos hizo cristianos, hijos de Dios, herederos del reino de los cielos. Esto sucedió el día aquel de nuestro bautismo. ¡Qué grandeza! ¡Qué gran misterio! Es conveniente, cucuruchos, reflexionemos seriamente en ello. Detengámonos, caigamos en la cuenta del misterio de Dios. Para cada uno de nosotros, qué gran bondad la de nuestro Dios, qué inmensa misericordia divina. Vamos paso a paso. Qué gran misterio es este. Nuestro Jesús Nazareno, todo amor, nos espera con ansias, con amor infinito. El mismo día de nuestro bautismo, Jesús y no otro, Jesús en persona, ordenó a Satanás: sea parte de nosotros, y dé lugar al Espíritu Santo. Es decir, óiganlo bien, Jesús hizo un exorcismo, ordenó a Satanás, expulsó al demonio de nuestra alma y de nuestra vida. Nos llenó de su Espíritu Santo, devolviéndonos, participándonos nuevamente su vida íntima, su santidad y su divinidad. Caigamos en la cuenta, queridos hermanos, somos participantes de la naturaleza divina. Óiganlo, somos una partecita de Dios. Caigamos en la cuenta, qué grande es el hombre, qué gran dignidad la nuestra. Soy hijo de Dios, participante de su naturaleza divina. Vale la pena pensar, reflexionar en este misterio esta noche antes de entregarnos al sueño. ¡Qué bueno es Dios! Es mucho más admirable su misterio, porque esto es un misterio sublime. Ya nos borró el pecado original, ya nos hizo hijos de Dios y herederos de su cielo eterno, para gozar con fe de su santidad y de su divinidad, por siglos sin fin, por toda la eternidad. Fíjense, yo, usted, participante de la vida de Dios. Yo, una partecita de Dios, eternamente. Su infinito amor nos tiene reservado algo más sublime. Con la gracia de Dios, pensemos, reflexionemos, saboreemos en el misterio de nuestra alma. Meditemos profundamente esta noche para poder sentir y experimentar la presencia del misterio de Dios en mi alma y en mi vida. Hagamos un acto de fe en nuestra alma y en nuestra vida. Yo, por gracia excepcional de Dios, yo soy una persona humana, no una imagen, no una escultura. Yo soy persona humana, gracias a Dios. Yo soy ungido y consagrado por Dios. Yo, quien quiera que sea, yo bautizado, soy consagrado por Dios y para Dios. Clamor de nuestras almas en el silencio de Dios. Ansias afectivas del alma a su Dios. Silencio de Dios, silencio del alma, soledad y silencio en esta noche santa. Yo, elevado a tan alta dignidad, en la soledad de nuestra habitación, esta noche caigamos de rodillas. Elevemos nuestros brazos en alto. Demos las más expresivas gracias a Dios y con su gracia divina tratemos de ser en esta nuestra patria amada una persona ungida y consagrada por Dios. Si la imagen fue consagrada hoy hace 4 años, yo soy una persona consagrada desde el día glorioso de mi bautismo. Si la imagen de Jesús fue ungida con óleos de los catecúmenos, yo soy una persona ungida y consagrada con el Santo Crisma. ¿Y qué es el Santo Crisma?, me preguntarán. El Santo Crisma es aceite de olivas mezclado con bálsamo que el señor arzobispo en Guatemala, en la persona de Jesús Dios, consagra el Martes Santo. Y el Santo Crisma sirve para consagrar personas, no imágenes. Misterio sublime, presencia de Dios sobrenatural y divina. Misterio de Dios sobrenatural, intangible, no lo podemos ver, no lo podemos comprender, no lo podemos tocar. Sombras en la eternidad de Dios. Dios me ungió, Dios me consagró a mí. Dios quiere apartarme de todo lo profano. Que yo, católico y cucurucho, me dedique a Dios y a las cosas de Dios, para honra y gloria y servicio de mi Dios. Guatemaltecos hermanos, somos personas consagradas. No se puede entender una consagración sin Dios. Es cosa imposible. Es presencia palpitante de Dios en cada uno de los consagrados. Nuestro Jesús Nazareno nos quiere santos y consagrados. Jesús Nazareno, buen pastor de morados cucuruchos. En el corazón eucarístico de Jesús. Amén.